Necaxa sale vivo del infierno con par de roscas, esto y más en el podcast PR, que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoqueras. Bienvenidos. Aprovechas mi ausencia para dar con la forma de encontrarte con ella. Sé que al volver yo la espalda, tú la miras con ganas y deseos de tenerla. Sé. Si no estoy, que las llamas y la bruma si engañas como zorro a su presa. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras y para mí es un enorme placer darles la bienvenida una vez más, como cada semana, a este espacio suyo, nuestro y de todos, de toda la hermandad necaxista, ¿verdad? Con muchas dudas, no sé cómo sentirme al respecto de lo que pasó esta semana. Cosas positivas en Copa, otras pues que pudieron ser mejores en Liga, pero bueno, de eso y más platicaremos. Con equipo incompleto, está medio mocho, pero bueno, porque... ¡Ay! Esos equipos que les gusta jugar los domingos, ¿verdad? En fin, el que sí está y al quien saludo con enorme agrado es a mi compañero y amigo, don Gerardo Taker. ¿Cómo estás? Muy bien, compadre. También un poco confundido. Pienso como tú que pudo ser mejor lo del fin de semana, pero también pudo ser peor, por fortuna. Sí. No fue así. Así es, y bueno, por lo pronto la ausencia de don Alex Rodríguez, que quien tiene que cumplir con sus labores profesionales, pues por esto de los horarios, ¿verdad? Ya no nos pudo acompañar para esta emisión, pero nos va a dejar ahí su mensaje y su opinión al respecto del partido en Toluca, que ya escucharemos más adelantito. Pues bueno, ¿qué te parece? Ya empezamos de una vez de lleno, porque sí están... Bueno, estoy como calientito todavía con los ecos del partido. Pues vamos. ¿Empezamos? Vamos a cortinilla y empezamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, Estadio Nemesio 10. El pasado domingo, Necaxa visitaba el infierno, pues con un cartel así como de víctima, ¿no? O sea, no era el favorito, sin duda. El Toluca es muy fuerte en casa. Después, a pesar de que había venido de un 0-0 en la cancha del Azul, bueno, sabemos que Toluca cambia, ¿no? De local y se fortalece. Y a final de cuentas, Necaxa logra maniatarlo, ¿no? Tuvo por ahí acciones de peligro en contra y a favor. Por ahí Marcelo Barovero no estaba jugando al mago ahí, besando el poste de la derecha, en una jugada muy rara. Sin embargo, pues a final de cuentas no se hace daño. Y después, estoy escuchando en la transmisión que después de muchos años en la que no se terminaba un marcador en 0-0, Necaxa lo logra, ¿no? En esta ocasión. ¿Tú cómo viste el partido? ¿Eso es un logro, compadre? Pues, rompiendo rachas, ¿no? Y bueno. Metiendo marcas. Mira, el partido, te voy a decir, no me gustó. De hecho, pese a que hubo llegadas, se me hizo un partido aburrido, bien aburrido. No me pareció un partido emocionante. Tampoco fue un partido, para que digamos que fue malísimo y que hasta nos dio sueño, como me dio sueño a mí, en realidad. Pero... creo que el partido tuvo para ambos, ¿no? Ambos tuvieron sus ocasiones. Toluca, sobre todo al principio del partido, no sé, los primeros 10, 15 minutos, pudo habernos metido un par de goles tranquilamente. Nos apedrearon en el rancho y feo. En ese tiempo, en ese lapso de tiempo, está la que dices de Marcelo Barovero, que primero hace un oso monumental, más grande que el tamaño del estadio Nemesio 10. Digo, diría que más grande que el Nemesio 10, pero pues no es muy complicado, ¿no? Entonces... no es del tamaño del estadio, es más grande, sí. Pero después, si te das cuenta, no sé si tú lo ves en la repetición, Marcelo corrige porque se equivoca y parece que el balón va a gol, pero la saca con la mirada, le echa una mirada al balón que lo saca y hace que vaya al poste. Sí. Después Toluca como que se apagó, no sé qué tanto sea mérito de Necaxa o qué tanto que Toluca dejó de hacer lo que estaba haciendo, pero el resto del primer tiempo fue para el olvido. Por ahí Necaxa tuvo una, después de esa jugada, de ese error de Marcelo que deriva en un tiro libre indirecto dentro del área, Necaxa tuvo un contragolpe en el que Pablo Velázquez definió como, como defensor, tal cual como si se le estuviera entregando a su portero, y creo que fue todo lo que pasó en el primer tiempo. En el segundo, Necaxa con muy poco tuvo opciones, un Toluca para mí irreconocible, al menos cuando lo veo jugar en el MSI 10. Te decía yo, incluso te, no sé si recuerdas, te comenté que con muy poco se le estaba jugando al Toluca y que teníamos hasta suerte de que no hubiera sido el Toluca que jugó hace 15 días contra Atlas, por ejemplo. Aquel Toluca nos hubiera pasado por encima y nos mete 3 o 4 tranquilos. El resultado no es malo, desde luego. O sea, es un empate de visita en una cancha complicada contra un rival complicado, pero no sé, me llama la atención lo de Ambriz, ¿no? Nos vende la idea de que no hay pretexto para no ganar en Toluca y que bla, bla, bla, bla, bla. Ya sabes que es bien fácil hablar, ¿no? Y cuando con muy poco le estás generando llegar a Toluca, hace cambios para amarrar el empate. Lo triste es que cuando hace esos dos cambios, entran Iturra y entra Ponce, Toluca a los 3 minutos tiene una clara de gol que se pierden. Entonces, no sé, me parece, por eso decía yo que pudo haber sido peor. Por ahí Barragán al final estrella una en el travesaño. Lo criticaron en la transmisión, yo creo que no es para criticarlo. Me parece que pues, él se la jugó a definir con fuerte y pues, fue al travesaño y ya, se perdió la oportunidad. Igual pudo haber tratado de colocarla y enviarla afuera. Entonces, pues tenía que definir de alguna manera, él decidió la fuerza y el travesaño dijo que no. Los que sí para llorar, Pablo Velázquez, al menos rematando, porque después puso un par de buenos pases. Y Carlos González, el paraguas que te decía yo, piensa en cámara lenta y dos veces, se pierde dos claras por detener el balón y pensar qué va a hacer, ¿no? Sí, sí, sí, y reconocerle a Carlos González, creo que pues para otro post en Instagram, ¿no? Ahí esperamos sus declaraciones. Otra semana pidiendo disculpas. Pero es que, de verdad, ahora sí estuvo irreconocible, ¿no? O sea, me llamaba la atención cómo en aquel partido en Veracruz, cómo saca el disparo cuando no pensaría uno que era momento para hacerlo, pues se atreve y le pega y mete gol, ¿no? Y eso no le faltó, por eso me extraña mucho lo que le pasa. El bombón, sobre todo ese, el bombón que le pone Pablo Velázquez ahí en el área y que, ¿por qué no le pegó de primera? Nunca lo... Creo que solo él lo sabrá y yo creo que ni él... Él todavía se lo pregunta a estos momentos, ¿no? Entonces, y bueno, la del final, creo que también esa era muy clara. Es que ahí es donde dices, bueno, ahí Nacho, ¿qué puede hacer? Digo, la estrategia la estaba poniendo, analizando... Me voy a ir más atrás todavía. Analizando lo que pasó con el partido con el Atlas, que decías que ese Toluca no se hubiera pasado por encima. Ese Toluca estaba perdiendo con Atlas en su casa. Y lo que tuvo es la capacidad de reaccionar y de incluso darle la vuelta al marcador en los últimos minutos. No sé si tuvo que ver o qué, pero el escenario se daba acá en este partido de manera muy distinta, porque como que Toluca se quedó con la esperanza, en cualquier momento cae, ahorita cae el gol, ahorita cae el gol, y así se fue todo el partido. Entonces nunca se vio con ese ímpetu de ir a sacar el resultado porque lo tenía en contra. No sé si, o sea, en lo emocional ahí fue la estrategia que le jugó a favor ahora a Nacho Ambriz. Y bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada también lo decíamos, no? Tú juzgarías a Ambriz si va y saca el camión en la bombonera y quedamos en que no. Entonces, de cierta manera se entiende. La cosa es que, o sea, si González o si Velázquez o Barragán le sale una de esas, le hubiera salido el partido perfecto a Nacho Ambriz, pero ahí también él ya no se puede meter a la cancha a rematar por ellos, ¿no? Entonces, digo, de cierta manera Ambriz jugó a eso y le estaba saliendo, o sea, estuvo a punto de salirle, lo que los que no tuvieron el talento para hacerlo pues fueron los delanteros necaxistas. Me parece que Ambriz jugó a no perder. A mí me deja esa impresión, ¿no? Sí. Por poco y se lleva el botín completo, igual sí. Yo no lo juzgo, yo lo dije. Yo justificaría que fuera, tomando en cuenta las condiciones del partido, la altura de la ciudad de Toluca, el jugar a mediodía, el rival en sí. Yo la semana pasada lo dije. No lo criticaría que metiera el camión atrás. Y en eso estoy de acuerdo, o sea, él no se puede meter a rematar, ¿no? Eso es de siempre, no es nada más de Ambriz. O sea, le pasó a Sosa, a Fuentes, y al que me digas que hay momentos que las fallas son tan claras que dices, ¿qué puede hacer el técnico, no? Lo que yo sí le criticaría a Ambriz esta vez es que los cambios, o sea, mete a Miguel Ponce y luego mete a Iturra, pues claramente para amarrar el partido, cuando sí, con muy poco te estaba alcanzando para llegarle a Toluca y crear peligro al frente. Entonces, tú me decías que iba a meter un delantero con piernas frescas, lo hizo con Barragán y pues casi le sale y casi nos traemos el botín completo de Toluca. En cuanto a los Diablos, aquel partido de Atlas, la diferencia de aquel Toluca con el de hoy fue la intensidad. Aquel era un Toluca que sí iba perdiendo con el Atlas, que por cierto en ese momento de la temporada, hace un par de semanas, era un Atlas que había ganado todos sus partidos, pero la diferencia es la intensidad. O sea, el Toluca de hoy trotaba, me parece, generó poco en realidad, poco peligro en el segundo tiempo sobre todo, y aquel día no, aquel día era un Toluca encima, en un Toluca intenso, que buscaba ofender. Me parece que hay mucha diferencia entre el Toluca que vimos aquel día y el Toluca que vimos contra Necaxa. Digo, a final de cuentas el Toluca me viene guango, ¿no? Sí. Pero me parece que aquel Toluca hubiera metido en serios aprietos a Necaxa. Sí, y también hubiera sido muy distinto si se marca ese penal, ¿no? De Ponce en el área. Que yo tengo mis dudas, yo creo que es como cualquier otro contacto que... Yo también, yo creo que hubiera sido un penal muy rigorista, perdón. No sé, me parece que está bien marcado. O sea, bien marcado que no lo hayan marcado, ¿no? Ajá. Ahora, lo de, por ejemplo, de los cambios que decías, a mí me parece que la entrada de Miguel Ponce, de cierta manera, como que lo entiendo. Porque tú volteas a la banca y tenía opciones así como por ese lado. En lugar del Fideo, pues estaba Víctor Dávila quizás por la izquierda, pero lo ha utilizado mucho más por la derecha, ¿no? Entrando por derecha. Entonces, pues era perfil cambiado, digamos. Dieter Villalpando, pues igual ya dijo que tirado a la banda no le gusta, ¿no? Entonces, y ha resultado mejor en el medio campo como enlace hacia al ataque. Entonces, de cierta manera entiendo, por las condiciones de Miguel Ponce, que pudiera haber funcionado como medio por izquierda, ¿no? Como abierto y haciendo relevos con Jairo González. Hasta cierto punto ese cambio lo entendí. Ya donde sí, es hasta el segundo, donde entra Manuel Iturra, donde sí entiendo que pone el candado y ya, aquí nadie pasa, porque pues, pone un tercer hombre en medio campo, ahí acompañando a Lucho Pérez y a Javi Báez, y por poco y le sale, ¿no? Ya refrescando ahí a Barragán. Híjoles, de verdad, una lástima que no pudiera anotar ese gol, porque pues nos tendría a todos mucho más tranquilos y con esos tres puntos que marcarían un poco más de justicia para lo que ha hecho Necaxa, ¿no? Digo, a excepción del partido pasado, me gusta lo que está proponiendo y cómo está manejando Ambriz a su equipo. Ahora le tocó defenderse y quedarse con esa, que, o sea, quizás le puedan criticar, ¿no? Que estaba las condiciones para que sacaran el partido, pero la verdad es que hizo lo que tenía que hacer y no se sacó el partido porque falló el último toque. Sí, en eso estoy de acuerdo. Como dije hace un momento, pues se puede traer el botín completo, pese a que el partido se haya planteado de X o Y manera, o pese a que en algún momento haya buscado amarrar el empate que tenía, ¿no? Lo que no entendí en el cambio de Ponce es que saca al Fido Álvarez 2 minutos después de que da la primera jugada buena de su vida. Sí, o sea, en liga, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hace una buena y su premio es vas a la banca. Sí, apareció muy poco en el primer tiempo. Ahora Isijara me parece que tuvo mucha mejor participación en este encuentro, pero sí, o sea, ellos salen porque el desgaste eran los que lo estaban haciendo, ¿no? Volando o tratando de volar por las bandas, aunque no, digo, ya una clara la tuvo Isijara hasta el segundo tiempo, ¿no? Cuando mete ese balón cruzado a Velázquez. Pero bueno, yo creo que por eso lo saca, para el desgaste y también considerando al Fideo, que justo antes de que lo sacaran lo estaba pensando. O sea, el Fideo acaba de jugar todo en Copa también, a media semana, y entendiendo lo que ha dicho Nacho de darles descanso y rotación a sus jugadores, pues entendí que Fideo era candidato a salir y que no iba a terminar el partido, pues por eso, por lo del desgaste. Ya lo de Ponce, pues ya fue, pues quizá una sorpresa en cuanto a la posición, ¿no? Porque lo decías, punto para Nacho, porque le respetó el lugar a Jairo González y no metió a Ponce de titular. Eso me pareció bien. Ya después el partido que dio uno u otro ya será cosa, el que tendría que analizar, pues es desde luego Ambriz y él decidir a quién meter el próximo partido, ¿no? Uh-huh. Quizá volvemos a ver a Ponce de titular, creo que pudiera ser así, pero sí, me gustó eso, que le haya respetado el lugar a Jairo, más por lo de Ponce, ¿no? que debuta y se hace expulsar a la media hora, sí, si trae dos partidos de suspensión, ¿no? Por eso vuelve a actuar hasta ahora. Cuando a Necaxa, hay que recordar, no jugó la fecha 1 porque había llegado precisamente suspendido. Pero Ponce este... no anda bien, yo no veo bien a Ponce, la verdad. O sea, hay una jugada en donde él solito está con el, recibe el balón y él solito se la quita. Él solito pierde la posición. Sí. Entonces, no, ahora, aparte, imagínate lo que hubiera sido. Entra de cambio y a los minutos, si Peñalosa marca ese penal y Toluca nos gana con ese, otra vez hubiera sido así como para darle pamba a Miguel Ponce, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es lo que también eso me imaginé. Y pues la verdad es que necesita levantar, ¿no? O sea, no ha conectado también como él quisiera a pesar de aquel gol en Zacatecas. Pero es que ahí volvemos a lo mismo. El rival también cuenta. Sí. Y bueno, ya vamos a hablar de eso, pero me parece que sí estamos viendo diferencias ya entre este Necaxa y los rivales de ascenso, ¿no? Me parece que sí, ya hay diferencia. Pero bueno, por ahí también, antes de esa jugada del Fideo y de que lo premiaran enviándolo a la banca, hubo un remate de cabeza de Lichnowsky que casi, que el portero García alcanza a sacar. Y me parece que sí, las mejores opciones del partido fueron para Necaxa. Sí, y la más peligrosa de Toluca, pues también la generó Necaxa, ¿no? Con ese balón retrasado. ¿Qué le pasó a Barovero? Andaba... La medio mal. Pero han dado como raro, ¿no? Creo yo que estaba pensando más en cómo salir que en frenar el balón. Aparte de que el balón le iba botando, pero desde luego es error suyo. Aunque te dije, lo corrigió con la mirada sacó el balón. Sí, no, mucho, le echó mucho, muchos ojos. Oye, sus poderes baroverianos, dijiste alguna vez. Una antes de esa, hay un disparo que le llega, o sea, que viene, me parece muy sencillo, a media altura, como para que la, a lo mejor en dos tiempos la pare y la agarre, y prefiere ir de puños cuando viene el balón de frente, ¿no? Y deja botando el balón de frente en el área. Eso también, se me hacía que andaba nerviosón, Barovero, no han dado lo más fino posible, pero bueno, hasta eso, creo que fuera de eso, no lo exigieron mucho. De hecho, a lo largo del torneo no lo han exigido mucho. Creo yo que no estamos viendo al Marcelo Barovero que vimos el torneo pasado, ¿no? Acuérdate, contra Chivas también hay una acción en la que, después de que Necaxa empata, a los 2-3 minutos, le deja el balón ahí a Osvaldo Alaní, si no mal recuerdo. Sí. Y por poco Chivas vuelve a tomar la ventaja ese día. Ahora, entonces, mejoró mucho, ¿no? La defensa, me parece que el aparato defensivo de Necaxa mejoró para este partido, que era lo importante y después de lo que había pasado con León, era necesario, ¿no? Que retomaran la confianza y que se volviera a ser fuerte ese cuadro bajo. Y ya después, pues, el medio campo me parece también anda muy bien. Luis Pérez está, me parece que siendo el mejor jugador de Necaxa en lo que va de torneo. Arriba, abajo, aparece en todos lados, recupera. Hasta se tira clavados también. Ya también se dio ese lujito de buscar un penal. No le salió muy feo, la verdad, pero y no me lo amonestaron de milagro en esa jugada, pero sí, me parece que anda muy bien Lucho Pérez, y además lo que falta es que acierten adelante, ¿no? O sea, la semana pasada tuvieron menos ocasiones, me parece, en el ataque con León, y ahora con Toluca, pues, o sea, no puedes dejar ir tantas en un partido de visita. De acuerdo, y lo que te digo, o sea, el empate como resultado no es malo. Eso sí, te condiciona a ganar sí o sí de local. No sé si en los próximos dos partidos, pero al menos el inmediato contra Cruz Azul, el empatar de visita te obliga a ganar ya de local, ¿no? Algo más te iba a decir, pero se me fue. Es la maldita edad, yo creo. La defensa, el mediocampo, ¿todo bien? ¿Tú qué dices? La defensa me parece que cumplió esta vez, ¿no? Por ahí quizá en la banda se perdieron, ¿no? ¿Perdón? A pesar de que ve que les lo andaban llevando mucho de la primera parte. Sí, y se perdieron en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo me parece que mejoró o dejaron de atacarlo, ¿no? Como hacían. Se perdió por ahí un par de balones en salida, pero bien. Por ahí incluso Mario de Luna también se da el lujo de ir al ataque y hacer un remate de cabeza que se va por un lado. Solo, en el área. Ajá, y atrás me parece que una actuación discreta de Lichnowsky y Mario de Luna, no porque ellos hayan jugado mal, sino porque también fueron un poco exigidos, me parece. La media, pues sí, lo mejor es Luis Pérez. Y Turra entró, y por ahí al final hubo una jugada en la que tomó el balón en medio campo y así como que puso orden, ¿no? Sí. Es bueno que regrese el Colocho y Turra, me parece. Supongo que la próxima semana, ya sea contra Cruz Azul o Atlas, lo veremos ya de titular. Tuvo minutos en Copa, tuvo minutos contra Toluca, entonces pienso yo que ya podría jugar de titular alguno de los dos partidos, o ambos. Y el ataque, pues, es lo que adolecimos esta vez, ¿no? Uh-huh. De hecho, es lo que hemos estado adoleciendo en los últimos partidos, porque desde aquel gol de Luis Ernesto Pérez contra Chivas al minuto 29 de ese partido, Necaxa no ha marcado gol. Sí. Son 241 minutos que no marcamos gol. Y sí, durante la transmisión de Televisa daban, cuando comenzó el segundo tiempo, dijeron un dato. Yo no había reparado, no lo tenía en mente, pero es cierto, y se amplía la racha. Este torneo en segundos tiempos, Necaxa no ha marcado un solo gol. Sí, necesita, pues lo que decíamos, ¿no? De que si los relevos no te funcionan, es complicado, ¿no? Que era lo que habíamos estado mencionando la semana pasada. En esta semana, pues me parece que estuvo a 20 centímetros de que fuera diferente, ¿no? O sea, si Martín Barragán mete ese gol, hubiera sido, o sea, distinta la cosa. Y me parece que ya lo merecía, ¿no? Se ha mejorado en ese sentido. Para Barragán hubiera sido espectacular, ¿no? Mete dos goles a media semana y hubiera sido el gol del triunfo contra Toluca, ¿no? Sí. Pero bueno, en ese sentido creo que ya estamos un poco más tranquilos, ¿no? Porque, bueno, tus cambios es el Colocho. Ponce, pues sí, dentro de todo, pues no. Digo, ni bien ni mal, me parece. A pesar de esa jugada del penal, pues cumple, ¿no? Pero el Colocho, pues bien, eso, metiendo autoridad y presencia en el medio campo, recuperando el balón y armando el ataque desde ese, digamos, segundo cuarto del campo. Y pues Barragán, por poco. La verdad es que sí, una lástima, pero ya se vio mejor en lo poco que le tocó, los 10 minutos que le tocó jugar. Ya se ha visto mejor en los relevos. Vamos a ver cómo mueve a la gente en estos partidos ya en Aguascalientes de esta semana. Pues se tiene que, yo pienso que se tendría que sacar al menos 4 de los 6 puntos, ¿no? Sí. Pues habría que tirarle a los 6. Yo creo que claro, está la situación. Sí, y además están, los equipos está factible, ¿no? Ya ahorita lo mencionamos. Pero bueno, entonces cerrando a Toluca, 0-0, Necaxa saca el empate, que quizás antes del cotejo lo hubiéramos firmado. Así que bueno, ahí va el equipo y a ver, déjame ver cómo vamos en posición de tabla ya con este empate. Pues no tengo idea, antes del partido con los resultados que se me han dado ya éramos noveno lugar general. Bueno, nos bajamos un lugar en cuanto a la semana anterior porque ahora estamos en sexto, pero pues nos mantenemos todavía en esa zona, ¿no? Uh-huh. Y Toluca, pues de paso decirlo, sube, también baja un lugar porque era tercero. Toluca termina esta jornada en cuarto lugar. Así es, bueno, así el resultado pues en la capital choricera, y hasta eso pues no nos fue tan mal, ¿verdad? pero date cuenta, estábamos en tercero, cuarto, quinto, sexto. Sí. O sea, son bueno, tres partidos sin ganar. Si no ganas, pues es difícil mantenerse subiendo, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero vamos a ponerle casa al técnico, no hay bronca. Oh, bueno, tranquilos, vamos. ahí va la cosa. Bueno, vamos a lo que sigue, ¿te parece? Vamos. Bueno, primero, antes vamos a escuchar entonces a Alex, a ver qué nos tiene que decir con respecto a Toluca, y nos vamos inmediato a la cortinilla. Ok. Va. Bueno, amigos de Pasión Rojiblanca, ¿cómo están? Del podcast PR. Bueno, pues no pude estar por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Pero pues mi opinión respecto al partido de ayer contra Toluca, pues se puede ver desde dos perspectivas para mi punto de vista. El primero, bueno, no imaginábamos o se iba a ser muy complicado el hecho de conseguir un punto, ¿no? O sea, a lo mejor si nos hubieran dicho días antes que Necaxa iba a sacar el punto en Toluca, lo firmaban, ¿no? Sin embargo, las circunstancias del partido se dieron de tal manera que, al menos en las partes finales, o en gran parte del segundo tiempo, me parece que Necaxa pudo sacar mejores resultados, más que un punto, y hubiera sido un resultado sorpresivo, ¿no? El gran favorito aquí en este partido era el Toluca. Me quedo con esa buena impresión que da el equipo, porque pues de cierta manera creo que sí entendió su rol en el partido, ¿no? El hecho de que no es un equipo tan potente, o en el papel no sería un equipo tan potente como el Toluca, y que además era visitante, ¿no? Entonces, me parece que por esa razón entiende muy bien el rol que iba a jugar en el partido. Digo, Barovero casi arruina todo eso, pero digo, al final no pasó a mayores. Y sí me quedo un poco con la insatisfacción de los delanteros, porque la incapacidad al ataque una vez más se está mostrando. Contra León me parece que también se mostró así, pero este partido sobre todo, porque González, porque Barragán la última estuvo, digo, me parece increíble que haya fallado, y así, ¿no? Entonces me parece que la finalmente lo que adolece Necaxa es la incapacidad de marcar, y pues es un punto que deberá atender Ignacio Ambriz rápido, porque la media semana también nos inquieta contra Cruz Azul, ¿no? Aunque sea en casa. Entonces, bueno, yo pongo esos dos puntos. Es un buen punto, sin duda. Es un buen punto de visitante. Y mantiene a Necaxa en la parte alta, digamos. O entre los ocho primeros. Pero creo que se debe trabajar, porque el equipo podría ser más competitivo en caso de tener un mejor promedio ofensivo, al menos en estas últimas jornadas, porque ya se había, al menos en las primeras se había visto cierta contundencia, ¿no? Esta vez, bueno, no se mostró, pero es un punto que nos viene bien de cualquier manera. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Miércoles 16 de agosto, cancha del Estadio Victoria. Necaxa recibía a Mineros de Zacatecas en punto de las 7 de la tarde. Un horario, incluso un escenario pues distinto, porque ya estábamos acostumbrados a ver a Necaxa de noche, digamos. Pero bueno, caía la tarde y los Rayos recibían a un Mineros que venía, y ahora sí, cosa distinta de Toluca. Mineros venía con así un gran cartel de víctima en las espaldas, y Necaxa pues en casa, después de esa derrota con León, necesitaba sacudirse la mala vibra y llenarse de fútbol nuevamente. Nacho Ambriz sale con un equipo pues interesante, haciendo rotaciones, empezando por la portería, ¿no? Sorprendió a Aarón Fernández en la alineación inicial. Josgar se queda en la banca y lo hace bastante bien, ¿no? Aarón Fernández, digo, ahorita lo comentamos, pero bueno, ya después Dieter otra vez como titular, me parecía lógico, y la sorpresa de Víctor Dávila y Otoniel Arce como titulares, que no habían tenido acción en este equipo, ni siquiera, a veces habían estado incluso creo que en la sub-20, ¿no? Me parece, y ahora bueno, aparecían como en el cuadro titular. No sé si Antonio tuviste chance Dávila de ver. Se ha visto la jornada anterior en sub-20. Ajá. ¿Pero en Copa había jugado de titular? De titular creo que no, si no mal recuerdo había entrado de cambio nada más. Sí, sí, sí, bueno. Y ¿cómo? No sé si viste el partido. Completito. Ahora no tuve ninguna cita con el señor, entonces a ver si lo vi completito. ¿Cómo lo viste entonces? Pues bien, me parece que les decía yo ese día que si alguien me había hecho que al minuto 9 íbamos a ir ganando 2-0 con doblete de Barragán, me hubiera reído y mucho. Sí. Pero me parece que ese 2-0 reflejó lo que fue el inicio del partido para Necaxa, ¿no? O sea, Necaxa salió a atacar al principio del encuentro. Una gran jugada del Fideo Álvarez. Uh-huh. Y una buena definición también de Martín Barragán. Apenas al minuto 4 pusieron el 1-0. Y después un penal que Barragán cobra bien. Entonces al 9 se ganaba 2-0. Necaxa siguió presionando, no sé, 5 o 10 minutos más. Y después el partido lógicamente cayó un poco, ¿no? Pues una ventaja tan tempranera también te condiciona un partido así. Entonces me pareció un poco lógico que el partido bajara. El segundo tiempo para mí no fue espectacular. Me parece que igual Necaxa hizo lo justo y al final de cuentas terminó reflejándolo en el marcador. Incluso pudo haber sido un marcador más amplio, ¿no? En mi mente estaban lo que nos decías el partido anterior contra Mineros. Decía, ese día hablábamos de que era un Mineros muy malo. No sé si Mineros sea muy malo o si es lo que tú decías, de que se están viendo las diferencias que hay, ¿no? Entre Liga MX y Ascenso MX, o propiamente entre este Necaxa y los equipos del ascenso, porque Mineros por ahí también tuvo sus ocasiones, no fue un dominio total de Necaxa. Hablabas de Aarón Fernández, tuvo buenas intervenciones, por ahí saca un par de jugadas de peligro de Mineros, y aparte le ataja un penalti a Roberto Nurce, tranquilo muerto. ya no lo quieres, ¿verdad? Te digo, Liga MX, Ascenso. Ok, me parece que Aarón Fernández, a mí me sorprendió verlo, pero me parece que cumplió de gran manera, lo que te refleja que al menos en portería se está trabajando bien, porque él había tenido actividad con sub-20 solamente, y de repente aparece, es el tercer portero del equipo, aparece en partido de Copa y lo hace bien, salvo una jugada en la que salió a corretear conejos y pues casi nos cuesta un gol, pero me parece que cumplió una buena actuación. En general, Teo Necaxa jugó bien, sin ser espectacular, supo hacer lo necesario para dominar a Mineros, generar las mejores ocasiones y al final de cuentas terminar goleando, ¿no? Lo de Dieter Villalpando es un golazo. Dávila también mete un gran gol, me parece, un remate picado a segundo palo. Entonces me parece que fue una noche redonda para Necaxa el miércoles pasado ante Mineros. Sí, así como de fiesta y sin despeinarse, ¿no? O sea, sí, mucha diferencia entre los dos equipos, a pesar de que si ese penal hubiera metido, pues más o menos creo que Zacatecas se hubiera metido al partido. Pero sí, porque fue al minuto 24 o algo así. Sí, pero la verdad es que ya con eso se derrumba y muy poco pudo hacer después. Positivo, bueno, Dieter, ¿no? Me parece que se lleva el partido, le dio ritmo, le dio cerebro al ataque necaxista. Y qué bueno también que Víctor Dávila pues empieza a mostrar, ¿no? Empieza a agarrar más ritmo, ya se vio mucho más constante en este partido. Digo, también lo que dices, el rival no puso nada de resistencia, entonces parecía partido de pretemporada, ¿no? Así como para que aflojen y para que se empiecen a soltar los jugadores y en este caso, bueno, el chileno juvenil pues lo aprovecha bien. Se corona la buena actuación con ese gol, entrando por derecha, así como por sorpresa en el área, a pesar de que ya Necaxa había quitado un delantero, ¿no? No sé si tú lo mencionaste, lo comentábamos ahí por Watts, que había sacado a Otoniel Arce ¿o a quién fue? Sí, es el último cambio. Saca a Otoniel Arce y entra Manuel Iturra, ¿no? Para darle minutos. Cuando dices, son como ¿qué mensaje minutos, das? ¿No? ¿Cuál colocho? Ese fue el primer cambio, al minuto 62. Entonces dices, ¿qué mensaje le estás dando si sacas a Daniel Arce? Okay. Y entra Manuel Iturra, pues que aguantar, ¿no? Pero la verdad es que, digo, hizo una modificación al frente para atacar con tres en lugar de sola, dos en punta. Pues al final de cuentas le sale, porque es así, con esa modificación que Víctor Dávila puede entrar y rematar en el área. Ahora también, si hubiera sido el Colocho Iturra de centro delantero, yo creo que juega mejor que Daniel Arce. A mí, las dudas que me deja este partido, me parece que el Fideo Álvarez, Dieter Villalpando, Víctor Dávila, Martín Barragán, lucen bien en el partido, se ven bien, pero las dudas que me quedan es si el nivel de ellos es para lucir bien contra equipos de ascenso, o si en verdad están agarrando nivel, ¿no? O sea, quizá los metes otra vez en Liga MX y no pasa nada con ellos. Contra Toluca, el Fideo sí hace un par de jugadas, Barragán tiene su oportunidad, se genera su oportunidad y casi la mete, pero esa es mi duda. O sea, si están, en realidad, este es el nivel de ellos y pueden destacar contra rivales del ascenso, o si quiere decir que están mejorando y pueden ser importantes para el equipo, pensando ya en liga, ¿no? Salvo Tony Larce, que entre los muertos es el más muerto de todos, me parece, es la duda que me queda. Otto, pues, ay, no, pues una gacela ahí. Le decía, está con Adrián Genis, a quien le mando un saludo, y me decía, no, pues es que es como el sueco como Zlatan. Es como Ibra. ¿De dónde? No, pues, o sea, ahí jugándole al sarcasmo, pero sí, pues ahí la actuación, ¿no? Falta ver, digo, era importante por la motivación, por sacarse el, digo, que no es igual, obviamente, pero sí te da un poco más de confianza, ¿no? Después del 3-0 que nos dejó León, pues era importante que se sacudieran eso un poco y poder sacar algo importante en Copa, ¿no? Y eso le amarra la primera posición en el grupo y a falta, digo, la diferencia de goles, ¿no? Lo que dice Nacho Ambriz, que esa diferencia de goles puede ser el factor que cambie las cuestiones con Morelia. Entonces, creo que pues el serio va a ser ese, ¿no? El partido habrá que ver, Cerro del Quinceo. Habrá que ver porque en este momento, pues con tu 4-0 obligas a que Morelia le meta los mismos 4 a Mineros, ¿no? En el próximo partido, en la jornada 5. Pero ojo, o sea, quizá Morelia no le mete los 4 que tú le metiste a Mineros, pero en la última jornada juegas tú contra Morelia, entonces no puedes perder porque se te va el liderato de grupo. Sí, entonces Digo, por eso lo importante va a ser ese allá en el Estadio Morelos. Y ahí es donde vamos a ver lo que dices, ¿no? Si de verdad es que estos jugadores ya están como para poder ser considerados en el primer equipo. Digo, el caso de Villalpando, del Piojito, y algunos otros, pues lo vamos a ver en un partido con un poco más de exigencia, como lo va a ser el de Morelia. Pero también entre comillas, porque pues así como ellos son suplentes en el Caxa y juegan en Copa, pues en Morelia es el mismo caso. No va a ser el equipo de Morelia que está disputando la liga. Sí, pero, o sea, de cualquier manera te vas a encontrar con más resistencia que este caso, ¿no? Con Zacatecas, con Mineros acá en Aguascalientes. Ahora, lo que decías de que ayuda después de la goleada del León, ¿puede ayudar en lo anímico este triunfo? O quizá ayudó, no lo sé. Pero también hay que ser claros y son torneos aparte, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que se haga en Copa no podemos contarlo ni sumarlo al desempeño de lo que se haga en Liga. Entonces, en ese sentido hay quienes dicen, no, que es que se goleó en Copa. Sí, en Copa contra Mineros. Y eso no te va a dar puntos en Liga MX. Sí, aunque bueno, por otro lado pues, también me parece un poco injusto porque si hubiera perdido, a fuerzas que se lo suman, ¿eh? O sea, pues, no hubiera quizá, sido diferente, no hubieran hecho tanta diferencia. Es posible, sí. En eso sí tienes razón también. Pero es cierto, la verdad es que son cosas distintas y torneos muy diferentes. Aunque lo que decíamos al principio es que a lo mejor podías apostarle un poco más, ¿no? A Copa y que se haga pues llegar a una final sería bueno para Necaxa en el balance general de Nacho Ambriz. Y además está en su lista de pendientes. Tiene año y medio para jugar una final de Copa. Ok. Perdón, sabes que no me cae bien. No, pero está bien, está bien. Digo, bueno, a final de cuentas, me parece que Copa, si llega algo así, pues ya será fortuito o será parte del trabajo que hacen y estaría bien, pero me parece que no es una exigencia. No, no lo es. O no debiera ser una exigencia, mucho menos que lo pongamos nosotros los aficionados, ¿no? Pues sí, sí, con calma y nos amanecemos. Pues así es la cuestión en Copa. La próxima, bueno, esta semana no habrá actividad. Necaxa descansa y ya será hasta después, ¿no? Todavía falta un par de semanas, creo, para que volvamos a ver actividad allá en Morelia contra los Canarios. Sí, es que es la fecha doble esta semana y la siguiente es el partido entre Morelia y Mineros. Ajá, entonces 3 semanas todavía. Bueno, pues hasta aquí lo de la Copa. Vamos a lo que sigue porque también hay mucha actividad a media semana. Pues vamos. Que nos depara el destino en el siguiente partido. Ok, miércoles 23 de agosto. Necaxa va a estar recibiendo en la cancha del Estadio Victoria a las 9 de la noche a un equipo de la Cruz Azul que viene de un resultado favorable y extraño contra el Atlas en casa. Ahora nos va a tocar recibirlo a media semana en esta fecha doble, donde se pues, espera que la gente asista con mucho ímpetu al Victoria, esperemos que sí, sobre todo para por allá en Necaxa, porque Cruz Azul, digo, sí jala gente, pero la verdad es que tenemos para hacer mayoría en el Victoria, así es que vamos todos, si es que, pero bueno, esperemos que sí. ¿Crees que se puede hacer mayoría en el Victoria contra Cruz Azul? De que se puede, lo que la cuestión es que es entre semana, y bueno, aunque el horario... La gente que le va al Cruz Azul también es entre semana, compadre. No, por eso, pero... No lo sé, lo que pasa es que hay muchos partidos, digo lo que decíamos... ¿La gente que le va a Cruz Azul sale de trabajar más temprano o qué? No, a lo que voy es que los que le van a Necaxa ya gastaron en León, ya gastaron en Copa, ya a lo mejor en Femenil, ahora vienen dos, ¿no? Y vas a gastar contra Cruz Azul el miércoles y contra el Atlas el sábado, ¿no? Entonces, pues no sé si se vayan a dosificar o si a cuál de esos partidos prefieran ver. Luce más estelar ¿no? Contra Cruz Azul por el momento en el que anda. Y pues vamos a ver cómo están las entradas, ¿no? En el Victoria para esta semana. Por lo pronto, bueno, Necaxa tendrá que salir con Victoria, ¿no? Eso es lo que tienen que aspirar. Porque vienes de perder en casa hace 2 fechas con León. Y porque como no sumaste de a 3 contra Toluca, pues la situación va hacia la baja, ¿no? Necesitas recuperar y hacer valer tu condición de local ante un equipo de los llamados grandes, considerando que un grande que no ha sido campeón en 20 años, pues está cañón, ¿no? Bueno, tampoco les sumes tanto, apenas van 19 años y medio, compadre. Bueno, Ahí van. Ya casi. Oye, ¿qué eres que dices de la cartera? Es cierto. Entonces, en ese sentido, sí. Quizá el que le va a Cruz Azul no ha estado yendo a los partidos de Necaxa y se está guardando para ir a este partido. Exactamente. Entonces, pues sí. Entonces, sí. En eso tienes razón. Digo, a veces la cartera no da. Dímelo a mí que vi el partido contra Toluca en televisión. Pero bueno, me parece que el partido pinta para estar bueno, ¿no? Porque Necaxa, pues, tiene la obligación por ser local y tiene la obligación porque me parece que empieza a urgirle ganar de nueva cuenta en este torneo, ¿no? Si bien apenas son 3 partidos en los que no se gana y de hecho solo se pierde una vez, me parece que de local Necaxa tiene que recuperar lo que dejó ir contra León. Entonces, aparte, si eso le sumas un Cruz Azul que llega en buen momento y viene de ganar, pues me parece que todo pinta para un buen partido. Cruz Azul viene invicto todavía. Uh-huh. Y de hecho está en la tabla, está arriba de Necaxa. Cruz Azul va a llegar en tercer lugar general este partido. Cruz Azul llega así como tercero con 9 puntos, apenas uno arriba de Necaxa, ¿no? Porque aunque tiene la misma cantidad de partidos ganados, los dos han ganado en 2 ocasiones, pues uno de los que Cruz Azul empató, el Necaxa lo perdió, ¿no? Entonces, esa es la pequeña diferencia en cuanto a goles. Y aparte, es precisamente la diferencia es el enfrentamiento de ambos contra León. Ahora, y Cruz Azul estuvo a nada de ganarlo en León. Sí. Sí, entonces, como visitante, pues, se ha visto fuerte, ¿no? Un empate y una victoria, aunque pudieran haber sido 2, no más que la Cruz Azulea y le sacan el partido de último minuto. El Tijuana, por suerte, había tomado 2 goles de ventaja y no hubo chance de que la Cruz Azulea, aparte de que los Xolos en las primeras jornadas parece que empiezan a caminar, pero en las primeras jornadas eran una lágrima, ¿no? Sí, una caricatura. Ahora, Cruz Azul también, el sábado, no sé si viste todo el partido contra Atlas, yo lo estoy viendo, cuando se va 2-0... al frente al minuto 15, yo pensé, ¿no? A lo mejor están preparando la Cruz Azuleada, pero lo pensé nada más por pensarlo, no porque lo creyera. Y al final del partido terminaron pidiendo la hora porque casi les empata el Atlas, ¿eh? Sí, con ese golazo del Chavo. Yo cuando lo metió dije, ¡uy, se viene la Cruz Azuleada! Sí. Échalo, tuiteé. Pero la verdad es que aguantaron vara y la neta del Atlas fue muy malo al ataque. O sea, ya no pudo... No entiendo, se veía muy pasmado, ¿no? Como para buscar el empate. Ahora, Atlas lo perjudica el arbitraje, a final de cuentas, ¿eh? Sí. Porque Cruz Azul tiene el partido 2-0 y no me acuerdo quién es el que se hace expulsar, pero de Cruz Azul, de una manera bien absurda, se gana 2 amarillas clarísimas las 2 en 3-4 minutos. Y entonces Atlas tenía la ventaja de estar con 11 y el árbitro se equivoca. El árbitro Oscar Macías, que por cierto es hidrocálido. Sí, mi compa, acá. Lástima. Pero si tú eres de allá. Me cae bien. Ok, se equivoca y expulsa a Steven Barreiro por una falta que es una falta hasta rigorista y este cuate le sacó la roja. Entonces, Atlas ahí se ve perjudicado. No sé cómo hubiera sido el partido si hubiera continuado 11 contra 10 en favor de Atlas. No, y Oscar Macías perjudica al Necaxa también en ese partido, ¿eh? Tenía que haber expulsado a Corona y y eso nos hubiera caído de perlas. ¿Pero por qué expulsar a Corona? Pues en una salida había una jugada, ¿no? Donde que es que va a salir a buscar el balón y el demás le revienta la cara a un... pero es un choque, Calagre, ¿no? ¿No? Ay, sí. Para mí no hay ni falta. Ahora, si se hubiera jugado el pelota a Corona, pues perfecto. Pues por eso digo que nos afectó. Tenía que haber expulsado. Pues por no equivocarse. Exactamente. Qué bueno. Okay. El partido va a ser difícil, me parece. Ajá. Pues lo dicho, Cruz Azul llega en buen momento. Y aparte, no sé si el primer gol, me parece, el que mete el español Méndez, van a celebrar con Paco Gémez, ¿no? Que se habla mucho de Paco Gémez por sus actitudes, por cómo le contesta la prensa la semana pasada porque le enseñó dedo a un aficionado. Se habla mucho de Paco Gémez por estas actitudes. Pero pues parece que su equipo está con él. Sí, yo creo que se fortalecen, ¿no? Y Cruz Azul ha mejorado en este torneo, me parece, sobre todo con respecto al anterior. Tiene gente muy peligrosa. Llego ya revisando la lista de jugadores que tiene Cruz Azul, pues empezando por JJ, ¿no? Corona, sí. que sigue siendo, manteniendo un nivel importante, ¿no? Con el paso de los años, todavía ya es veterano y mantiene una buena condición ahí en la portería. Ya después en la defensa pues están Enzo Rocco quizás, ¿no? El Cata Domínguez, Jerry Flores, Jordan Silva, son gente que Adrián Alderete, que de experiencia y fuertes, ¿no? Y que fue el que nos metió gol el partido pasado. Así es. Ya en medio campo, pues, Ángel Mena, es un jugador muy peligroso. Rafael Baca, me parece que le da mucha solidez ahí en el medio campo. No sé, tienen muchos nombres, es un buen equipo. Peñalba, ese hay que desesperarlo y buscarle que las faltas a Peñalba, porque se prende muy fácil. Y ya adelante, pues, es quizás donde no se ve tan fuerte. Ya con Cauterucho, que apenas va más o menos ahí caminando. Oye, ya metió su segundo gol. Ahí, apenas va. Edgar Méndez es el que decías, ¿no? El español. El español, sí. Que me parece que lo ha hecho bien. Él y Mora me parece que lo han hecho bien. Sí, aunque bueno, son de los que van llegando y que todavía no son como figuras, pues, del equipo, ¿no? Pero sin duda son gente peligrosa que pues, Necaxa en el cuadro bajo, si mantiene el nivel y vuelve a solidificarse, pues me parece que podemos contenerlos. La cosa es adelante, ¿no? Necaxa va a tener que mejorar mucho en cuanto a su punch al ataque. Sí, de acuerdo. Y lo triste, fíjate que siempre terminamos hablando de que a Necaxa le falta en ataque, pero no es nada más de ese torneo, es de torneos atrás, sí, torneos ya. Atrás, torneos atrás, ¿no? Vaya, los tres torneos que hemos estado en primera es de lo que hemos adolecido principalmente, me parece. Así es. Sí, digo, en este pintaba para mejores cosas, ¿no? Sobre todo con el buen inicio de Carlos González, aunque ya lleva un par de partidos. O sea, son dos partidos buenos por dos malos. Esperemos que no decir flor de un día, compadre. Sí, ¿no? Que ya levante y que despierte, ¿no? Y que se sumen también los otros, ¿no? El portaaviones, esperemos que ya logre meter un buen cabezazo. Sí, o que siga metiendo buenos centros, a ver si... También. Si ya alguien la termina, ¿no? Lo que sea, pero que ya, que alguien las meta. Barragán, aunque sea Barragán. Que con los dos goles en Copa y con el casi gol en Toluca, pues creo que es el que en teoría llega en mejor momento, ¿no? Sí, va hacia la alza, ¿no? Por eso decíamos que era como de tiempo y de esperarlos un poquito, porque pues todos son nuevos. O sea, con la lesión de Riaño, que tampoco lo hemos mencionado, pero pues sí ya está haciendo falta, ¿no? O sea, lo que él era el eje del ataque, ¿no? Titular, pues sí. Nos ha golpeado en ese sentido su ausencia, sobre todo en este último par de partidos, que hubiera sido muy conveniente tenerlo ahí como opción. ¿Y qué tanto le falta para regresar? Un cacho, ¿verdad? Todavía un rato. Digo, está operado, entonces pues habrá que esperarlo, pero sí. Y bueno, el Pipe que también hace falta, ¿no? Eso iba, o sea, las lesiones pues te están golpeando en puntos importantes, ¿no? Entonces, no es fácil para Nacho y tendrá que poner a su gente a punto, sobre todo al ataque, ¿no? Parecía que no íbamos a sufrirlo tanto por el buen inicio que tenían tanto Isijara como Carlos González, pero los dos se nos cayeron en dos partidos y ahora apenas en este contra Luca parece que mejora la situación. Esperemos que contra Cruz Azul, que es más exigencia, ¿no? Isijara, volviendo un poco a Toluca, también tuvo un partido gris, se vio poco, nada más hubo una pared en la que se ve, pero pues ya no se la regresa González, si no me equivoco. Pero Isijara, pues ese el problema eterno de Jesús Isijara, ¿no? La irregularidad. Exacto, y que digo, dentro de todo se le da, ¿no? Cruz Azul a Isijara. Entonces esperemos que le sirva para regresar, ¿no? Que voltee a la banca de Cruz Azul y en vez de Paco Gémez visualice a Tomás Boy, que con sus palabras de no vuelve a meter algún gol en su vida, y pues que los vacune, ¿no? Sí, esperemos. Por favor. Que sí. Pues sí, ahí está, en un partido, te digo, de mayor exigencia y con un rival más complicado, ¿no? Digo, la liberaron bien con Chivas, pero ahora en casa pues tendrán que fortalecerse más, ¿no? Y que hagan pesar el Victoria. Por favor, es que es clave, siempre va a ser clave sacar puntos de local. Y lo que te decía, si el anterior partido perdiste, pues tienes que recuperar lo que perdiste. Entonces, en ese grado hay, me parece, exigencia de sacar triunfos de local. Exacto. Bueno, ¿números tienes algo de datos? Sí, el último antecedente contra Cruz Azul, el torneo pasado en el Estadio Azul, el 7 de enero de este año, con gol de Adrián Aldrete, Cruz Azul gana 1-0. El último antecedente en el Victoria, el 16 de julio de 2016, en el Apertura 2016, el primer partido de Necaxa en su regreso a Liga MX, Un empate a ceros en el Estadio Victoria. Serie en torneos cortos, 35 partidos jugados, 12 triunfos de Necaxa, 14 triunfos de Cruz Azul y 9 empates, la serie pareja. En esos encuentros, Necaxa ha marcado 49 goles, Cruz Azul ha marcado 51. No hay jugadores de Cruz Azul con pasado en Necaxa. Y los jugadores de Necaxa que más goles le han marcado a Cruz Azul en torneos cortos, los 10 primeros son Agustín Delgado con 7 goles, Alex Aguinaga con 5, el mercenario Alfredo Moreno, Fabiano Pereira y Carlos González, el Boli González, hay que aclararlo, con 3 goles. Hugo Rodallega, Braulio Luna, Sergio Vázquez, Luis Hernández y Ricardo Peláez, 2 anotaciones cada uno. Pues así está. Ahora el partido contra Cruz Azul, esa mitad de semana. No sé cómo vaya a estar la entrada, por lo mismo, porque es en día laboral. Pero, espero que la gente acuda al Estadio Victoria para presenciar el partido, que la verdad a mí me parece muy interesante, porque Cruz Azul es un equipo que no ha jugado mal, no ha sacado los resultados también que podrían esperarse, y apenas consiguió su segundo triunfo, ¿no?, en el torneo y el primero en casa. Entonces, a mí me parece una buena oportunidad para el equipo, para reivindicar el camino como local después de la catástrofe que fue contra el León. Y de paso, bueno, sería la primera derrota que recibiría el Cruz Azul en caso de perder en el Victoria, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay que tener muy en cuenta que Cruz Azul no juega mal, es un equipo ofensivo, de cierto modo, y que tiene, bueno, elementos que también hacen daño de manera contundente, ¿no? Contra el Atlas me parece que dio un buen partido y pues fue el reflejo en el marcador a final de cuentas, ¿no? Entonces, es un buen partido, sobre todo también porque son equipos que están en la parte alta de la tabla. Me parece que Cruz Azul es tercero, si no me equivoco. Entonces, pues sería como el partido de liguilla, ¿no? Porque Necaxa es sexto, entonces sería Cruz Azul, Necaxa un buen platillo. Y además funciona porque, bueno, si llegas a ganar el encuentro, aumentas o subes posiciones contra uno que está arriba de ti, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Y también que poco a poco este tipo de equipos son verdaderas pruebas para el equipo de Ignacio Ambriz en cuestión de qué es lo que pretende en el torneo el equipo, ¿no? A medida que mejore, pues será mucho mejor, tanto para nosotros como para pues los puntos y la cuestión de buscar la calificación, ¿no? A mí me agrada mucho que parece que Ignacio Ambriz ya comienza a entender del plantel, de lo que tiene en el plantel, y se empieza ya a mostrar un buen, si no un juego a lo mejor muy, es que no es que sea atractivo, podría ser, si está siendo eficiente en cuanto a lo que se tiene, es lo mismo, ¿no? Entonces, yo espero, la verdad es que yo no veo nada descabellado que Necaxa vaya a ganar el partido contra Cruz Azul, y sería un resultado importante por la cuestión de la tabla general, ¿no? Y también, sobre todo, porque la derrota contra León dolió, y dolió bastante, y es un buen momento, y contra un equipo pues de nombre, entre comillas, que puede borrar ese pequeño episodio malo, ¿no?, del torneo. Entonces, yo espero un triunfo contra Cruz Azul, la verdad, no esperaría menos, y pues a ver cómo se presentan las cosas en el partido. ¿Te parece si vamos a cortinilla para el que sigue? Vamos pues. Vamos pues. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Bueno, Necaxa va a repetir en casa y después de jugar el miércoles con Cruz Azul va a hacer lo propio con los Zorros del Atlas. El sábado 26 a las 9 de la noche, Necaxa va a estar recibiendo al Atlas, a la Academia. Un equipo atlista que, bueno, parece que ha mejorado para este torneo también, pero últimamente no le han acompañado los resultados, ¿no? Digo, a falta, sí. Va a jugar a media semana va a recibir a los Lobos, uh-huh. Que pues para esa exigencia, ¿no? Porque es de esos partidos que Lobos, después de perder en casa contra el América, pues tendrá que ir a tratar de recuperar puntos, ¿no? En el Jalisco. Es de esos partidos en los que dices que van a perder ambos por los rachas que traen, ¿no? Exacto, ¿no? Y el Atlas, que pues se vio golpeado seriamente con la situación, ¿no? De Rafa Márquez, pierde a un hombre importantísimo ahí para la motivación y para el funcionamiento y el cerebro en el cuadro bajo del cuadro rojiblanco. Viene de perder también con Cruz Azul, decíamos, ¿no? Lo golpea el arbitraje, pero más allá de eso, ya en igualdad de circunstancias, pues no necesitaba hacer mucho para poder... no le faltaba mucho para poder empatar a Cruz Azul y no lo logra, ¿no? Me parece que ni siquiera inquieta a la defensa de Cruz Azul en esa parte final del partido. ¿Tú cómo ves este partido contra el Atlas? ¿Es más ganable o menos que Cruz Azul? Yo creo que es más. De los dos, creo que es el más ganable. Atlas había tenido un gran arranque de torneo, pero pues desde luego viene a la baja. Como dices, habrá que esperar que hace a media semana con Lobos. Pero sí, me parece que de ambos partidos es el más ganable de los dos. Atlas, antes de esta fecha doble, liga 3 derrotas consecutivas, no es cualquier cosa. Y si bien hablábamos hace rato de que en el partido contra Cruz Azul se asomaba ahí una cruzuleada, me parece que Atlas hizo poco, ¿no? Para conseguir el empate, pudo haber conseguido el empate ese día. Y me parece que fue poco efectivo, poco inteligente. Y pues esperemos que sean poco efectivos y poco inteligentes también, ¿no? Sí, sí, sí. Le ha faltado como pausa y no sé, al Atlas de repente tiene punch, ¿no? Porque tiene a un hombre como el Chavo Alustiza allá adelante, que es matón, es del área. Así no le puedes dar espacio porque llega y te resuelve, ¿no? De hecho, así fue el partido anterior en el Victoria. Iba más o menos bien la cuestión y luego entra Alustiza y luego ¡pum! En la primera que tienes nos mete el gol. Sí, que fue un poco parecido a lo que pasó con León. El primer minuto del segundo tiempo y ya ibas perdiendo el partido, ¿no? Exacto, sí. Entonces, pues habrá que tener mucho cuidado y sobre todo preocuparlos al frente, ¿no? Para desconcertarlos y que no dejarles el balón, porque teniendo la pelota, pues sí es... saben qué hacer con ella y saben jugarla como lo hacen los equipos de... el profe Cruz. Sí, aunque me parece que sí viene disminuido, quizá también en lo anímico, ¿no? Por esto de las derrotas y por lo que dices de perder a Rafa Márquez en este momento del torneo, ¿no? Se les junta una cosa con la otra y me parece que en ese sentido Atlas también viene adoleciendo de eso, ¿no? Quizá de confianza propia. En cuanto a nombres, pues digo, Miguel Fraga es el que está como titular, ¿no? No sé si sigue, sí en la portería, según yo. Sí, es el titular y ha tenido un gran bien. Torneo, me parece. Sí, ha andado muy bien. Ya en el cuadro bajo, pues tendrán a Madueña, por ahí a Erpen. ¿Quién más? Daniel Arreola. Barreiro, pues supongo que no Daniel procede. Arreola es malísimo, compadre. Leighton Jiménez, ese sí es bueno, ¿no? El defensa, no sé si anda jugando. No lo, al menos el sábado no lo vi. Creo que andaba lesionado. Ajá, entonces, pero bueno. Barreiro, pues sí, no creo que proceda su expulsión. Pero aún así pagaría la suspensión contra los Lobos. Aún si lo suspenden, pagaría suspensión exactamente contra Lobos. Y el seleccionado, ¿no? Luis Reyes. El Huesos. Ajá. Y adelante, pues. Y el que decías. Alustiza es quizás el bueno, es sin duda, ¿no? El líder, digo, aunque llega Caraglio, que se está incorporando a este equipo, después de un buen torneo. Pero quién sabe, después de que le reventaron el hocico, no sé si Caraglio vaya a ver acción esta semana. Pues a ver, digo, a lo mejor pudiera regresar, ¿no? Ahora que creo que no ha marcado con Atlas, ¿no? No le ha faltado, pero pues sin duda es peligroso, o sea, igual habría que tenerlo en consideración. De Atlas, por ahí están el que ha crecido mucho, volviendo a la parte baja del equipo, me parece que es Bigón. Ah, sí, sí, sí. Entonces hay que meterle un par de patadas empezando el partido y ya. También este chavo, el africano, el camerunés, Serge Ño. Aguagallé o algo así se dice. Ese es otro, Clifford. Clifford, pues, anda sí, bien. Mucha velocidad ahí con esos dos jugadores de los Zorros. Y bueno, el viejo conocido, ¿no? Que es Jair Barraza, que pues poca actividad ha visto, ¿no? Sí. De hecho, el sábado contra Cruz Azul entró unos minutos al final del partido. Creo que el principal problema para Necaxa con este Atlas es lo que creo que le hace daño a Necaxa de toda la vida, ¿no? Equipos dinámicos. El Atlas es un equipo muy rápido. Uh-huh. Y quizá por ahí pudieran ser peligrosos o más peligrosos, ¿no? Sí, ahí en la lateral izquierda habrá que poner mucha atención, ¿no? Por esos jugadores que decíamos. Porque sí, por las bandas suele jugar rápido. Y pues vamos a ver si... dicen que para que la cuña apriete, a ver si Martín Barragán y el Fideo logran hacer algo en ese partido contra el Atlas. Pues quien sea, pero ya, compadre. O sea, sí. Hace rato te dije, 241 minutos sin gol. Sí, entonces bueno, el Atlas es un buen equipo, no lo han acompañado los resultados y eso pues también lo hace peligroso, ¿no? Digo, tendrán que sacar algo contra el Lobos, pero si no lo hacen, la presión va a estar a tope y pues van a llegar con mucha más intensidad a ese partido del sábado. Fíjate, en una de esas volvemos a las de el torneo pasado, ¿no? Al final de la apertura, no, del clausura 2017, Necaxa le ganaba a X, a Y y a Z y a todos los dejaba en el último de la porcentual. Igual y volvemos, si Necaxa le gana a Atlas, en una de esas Atlas amanece como último de la porcentual la semana siguiente. Oye, es cierto, y ese partido con Lobos entonces se hace interesante por eso también, ¿no? Por ese dato del cociente. Ajá. Digo, Lobos viene es que de perder. Atlas es increíble, Atlas le había sacado ya 8 puntos al Veracruz y sus 3 derrotas se conjugan con 7 puntos de Veracruz, entonces, y si no fuera por Galese, ahorita Atlas sería último de la porcentual. Uh-huh. Y los Lobos, pues bueno, es muy volátil, ¿no? Pero anda ahorita muy arriba porque su inicio de torneo pues, le permitió dar colchón, pero empezar a hilar derrotas de igual manera. Sí. Ya no están tan arriba en el porcentaje, tienen 1.400, 7 puntos en 5 partidos. Me parece que las cuestiones de los uniformes que platicábamos, ¿no? Los uniformes, estos dos tipos que se pelearon, ajá, que uno sacó una navaja y corrieron al otro, me parece que todo eso le empieza a pegar al equipo, ¿no? La misma lesión del portero, quizá, no sé, pero parece que Lobos se está cayendo. Oye, lo de la transmisión, o sea, no... Lo de televisión, sí, es increíble. Quizá lo de los uniformes va por ahí, ¿no? Porque ajá, yo como patrocinador... pues mi marca no tiene la exposición que debería. Entonces, no sé, me parece que cosas extracancha están afectando a Lobos y por ahí si se les mete la presión. Sí, tienen que tener mucho cuidado y que cuidar muchas, pues esos detalles, ¿no? Fuera de cancha que pegan en lo económico, ¿no? Y a un equipo que está peleando la permanencia, lo económico pues tendría que ser lo más sólido, ¿no? Lo más estable para que sí puedas después proyectar lo deportivo. Entonces, sí, bueno, porque imagínate, vámonos hacia el futuro, sin que nos importe mucho Lobos, pero ahora con esto de que no todos los equipos del ascenso pueden ascender, en una de esas Lobos no arregla lo de televisión, tiene problemas con los patrocinios a raíz de eso y no tiene dinero, imagínate que asciende uno que no puede ascender, Lobos no va a tener para darle dinero, decirle me quedo, ¿no? En caso de que descendiera Lobos. Pues sí, entonces... digo, ahí Atlas va a llegar entonces para este partido con Necaxa, pues diezmadona, a ver cómo se dan las cosas en ese partido a media semana con Lobos, para ver qué nos llega del zorro el sábado. Por lo pronto, bueno, Necaxa tendría que aspirar a ganar, ¿no? Y sobre todo, pues porque quién sabe qué vaya a pasar con Cruz Azul. Entonces, digo, una cosa después de la otra, pero... de todas maneras la obligación ahí está, porque Necaxa no puede dejar ir más puntos en casa. Ojalá Atlas le gane a Lobos. Digo, no porque me interese el Atlas, pero cada que nos llega un equipo muerto o moribundo, pues acá lo revivimos. Entonces, mejor que gane de semana, que respiren, que tomen aire y que no seamos nosotros los que los revivan, ¿no? Pues sí, así las cosas. Y datos, números con Atlas. Números. El último antecedente, lo decíamos, el torneo pasado, jornada 9, el 4 de marzo, 1-1 en el Estadio Victoria. Alustiza marcó por Atlas al 46 y un autogol de Leighton Jiménez empató el partido al minuto 70. Ese es el último antecedente contra Atlas y el último antecedente en el Estadio Victoria. La serie en torneos cortos son 37 partidos jugados, 15 triunfos de Necaxa, 13 triunfos de Atlas y 9 empates, otra serie pareja. Goles en esos encuentros son 50 goles de Necaxa y 53 goles de Atlas. Exjugadores de Atlas con pasado en Necaxa, pues el que mencionabas, Jair Barraza, él estuvo en el Apertura 2015 y Clausura 2016 con nuestro equipo, jugó 8 partidos de liga, 2.790 minutos, marcó 14 goles, y además tuvo participación en 7 partidos de Copa MX con 387 minutos y 3 goles más. En resumen, 45 partidos y 17 goles para Barragán con la playera de Necaxa. Los máximos goleadores del equipo contra Atlas en torneos cortos: Alfredo Moreno, 5 goles, Ángel El Ramo Sosa, Carlos Hermosillo y Pedro Pineda con 3. Y con 2 vendrían Jesús Isijara, Fabiano Pereira, Hugo Rodallega, Ariel López, Agustín Delgado y Sergio Vázquez. Qué nombres. De todas las épocas muy diferentes. Lo triste es que cada que sea el rival que sea, cada que hablo de goleadores en torneos cortos, nos tenemos que ir hasta... nos tenemos que ir lejos, ¿no? Sí. Hasta la década pasada, de hecho. Lo más cerca, pues, es Alfredo Moreno o Fabiano Pereira. Bueno, ¿no? Por ahí está. Ajá. 2007, Pereira todavía. El Chupa López igual. Pero por una, alcanza a aparecer Sergio Vázquez. Sí. Y Carlos Hermosillo, échale. Ahora, de los actuales, pues Jesús Isijara les marcó un par de veces. Ambos en partido de Copa, si no me equivoco, fue en 2014. Que se jugó, se empató en el Jalisco y se le ganó 1-0 en la Victoria. Si no mal recuerdo, Isijara marca en esos dos partidos. Sí, entonces, bueno, una nueva etapa en la historia de Necaxa que esperemos ya se empiecen a escribir, ¿no? O sea, que empiecen ahí Barragán o a ver quién. Empecemos a sacar los nombres viejos, sí. de jugadores que fueron importantes, sí, pero que no pueden ser tus antecedentes goleadores contra los equipos a los que estás enfrentando cuando tiene añísimos que se fueron del equipo, ¿no? Y bueno, siguiendo con esto de los partidos que vienen, el Atlas también es un equipo que estaremos viendo esta semana. Lo importante también de que se saquen puntos contra Cruz Azul, o la victoria sería obviamente lo mejor, pero que se sume, es que Necaxa repite como local. Entonces es muy importante para mí comenzar a hacer del Estadio Victoria lo que fue en su tiempo, ¿no? O sea, el año pasado, que se estuvo prácticamente todo el año invicto. Quizá no eso, porque es complicado volver a tener algo así, pero sí un estadio que complique mucho las cosas para quien sea. Y los siguientes dos rivales, pues son equipos que digo, han jugado bien. El Atlas no ha conseguido los resultados en los últimos partidos, pero tampoco es que haya jugado tan mal en los encuentros que perdió. Entonces, a mí me agradan este tipo de rivales que son un poco más, pues que proponen más y que no juegan mal al fútbol, ¿no? Porque entonces son los que realmente presionan al Necaxa y lo ponen como un buen examen. Ahora, de los tres que se van a enfrentar esta semana, que fueron Toluca, que ya desempató, Cruz Azul y Atlas, sí veo el partido más sencillo, entre comillas, el juego contra el Atlas, que, bueno, dicho sea de paso, también es un equipo que generalmente se le da el Victoria, porque me parece que la última vez empató, y antes, cuando todavía estaba el 2011, que se enfrentó al Atlas en Liga, antes de descender, también había ganado el Atlas. Entonces, a mí me parece que es un buen sinodal también, que es una gran oportunidad también para acercarse a los primeros sitios, porque esa es la como yo vería las cosas. Sacar 7 de 9 puntos en una media semana, en una jornada doble, a mí me parece una cosecha de cierto modo normal para un equipo que va a recibir 2 partidos en casa. Entonces, la mesa está puesta para que el equipo, Ignacio Ambriz y todos los demás, nos den una gran satisfacción este fin de semana y se vayan a descansar a la fecha FIFA con una buena cosecha ya de puntos, ya prácticamente en lo que es la mitad del torneo. Entonces, sí, y será interesante ver, de cierto modo, aunque parezca extraño, cómo se desenvuelven los ex atlistas con su, ahora que estén de este lado, ¿no? Entonces, a ver cómo nos pueden ayudar ellos a resolver ese encuentro. Y bueno, pues ya me despido, no sin antes felicitar a todos por el aniversario del equipo, de los 94 años ya que se cumplen este lunes. Entonces, pues ojalá nos dé la alegría con esta semana de aniversario y que sea para bien del equipo, de los puntos, de nosotros y de pensar en la liguilla, ¿no? Nos vemos. Exacto. Bueno, pues así las cosas, esperemos que saque un buen resultado con el equipo del Atlas y vamos a ver a las centellas, vamos. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Bueno, viernes 18 de agosto a las 4 de la tarde el Estadio Victoria recibía por primera ocasión al equipo de las centellas, al equipo femenil de Necaxa. Digo, ya lo habíamos estado platicando, ¿no? Las dos semanas anteriores, de por qué no se hacía, de si ya otros lo estaban haciendo, porque acá no. Pues a final de cuentas, Necaxa reacciona y en la misma semana dice, bueno, pues vamos a armarlo, organizarlo, a meter mucha publicidad. En todos lados, aquí en Aguascalientes, en todos los medios, escuchabas que aparecía, ¿no? La información de que el equipo de las centellas iba a estar jugando en el Estadio Victoria, que fuéramos a apoyarlas y a final de cuentas fueron como 500 personas las que se dieron cita para apoyar a este equipo. 558. Algo así. Digo, yo no pude ir. La cuestión de los horarios también está medio rara y ojalá puedan modificarlo un poco para que haya más asistencia, porque es horario laboral todavía, a pesar de que es en viernes. Pero quizá el horario, vaya, se está cobrando la entrada, sí, pero pues es una entrada, fue de 50 pesos, si no mal recuerdo. Ajá. Pero si juegas de noche, pues ahí sí ya te implica hasta el gasto del alumbrado, ¿no? Eso sí, entonces, o que cambie, o que sea sábado por la mañana, o no sé, o sea, alguna otra opción para que pueda ir más gente a ver este equipo, que bueno, ya en lo deportivo, a final de cuentas, se saca el resultado, saca el 1-1, venía de perder porque regalaron un penal ahí, me parece, un penal claro en el área de Necaxa, y bueno, Santos, el equipo de las Guerreras se ponía al frente con Grecia Ruiz, que cobraba ese penal, bien cobrado, nada que hacer para Cintia Monreal, nuestra portera, y después Ana Huerta en una jugada ahí que parecía que llegaba con, pues un poco difícil, no era tan clara, se estira lo más que puede para desviar el balón y meter el gol del empate ya en el segundo tiempo. Ana Huerta, pues Necaxa lograba su primer punto en casa, digo, a pesar de que tuvo ocasiones y que pudo haber buscado algo más, ¿no? Tuvo un par de jugadas más en las que pudo haber llevándose la victoria. Sin embargo, bueno, para su debut en el Estadio Victoria, saca su primer punto en este torneo. Y pues ahí va el equipo de las centellas, de menos a más, esperemos que le alcance. Ahora, en teoría, Santos era un rival a modo para ganar el partido, para obtener tu primer triunfo, pero bueno, el empate pues es bueno, me imagino que en lo anímico, porque pues no es lo mismo perder cada partido que ya sumar, entonces me parece que eso va a ser positivo para el equipo, y lo del estadio me parece acertado, ¿no? El que se hayan abierto ya las puertas de Victoria, y realmente me parece una buena entrada para el partido del equipo femenil, entonces me parece que lo único que faltó fue el triunfo. En todo lo demás me parece que fue un viernes redondo en cuanto a las centellas. Pues esperemos, ¿no? Que se repita y que ya se logre redondear con una victoria. Estaría bueno aquí en Aguascalientes para que la gente, pues digo, fue la primera vez. Ojalá que vaya también incrementando, ¿no? La gente que se haga de cita en el Victoria, que esperemos que ya se quede así, que sea los viernes de centellas en el Victoria, que la gente siga repitiendo, ¿no? Que no se caiga el ánimo y que empiece a crecer también la afición para el equipo femenil. Eso les ayuda, ¿no? Mencionaba el técnico en rueda de prensa que quizás eso de la emoción y la adrenalina pues termina pegándoles también en lo físico, en el rendimiento físico, pues no lo sé. Digo, la emoción y el no sé, el querer agradar a tu gente que te está apoyando, pues no sé si es presión o cómo lo tomen, pero se me hizo curioso que mencionara que eso pega en el rendimiento físico de las jugadoras. Digo, más allá del horario, del calor y el cambio de cancha que mencionaba, ¿no? Eso sería la cuestión, ¿no? Lo de la cancha. Más allá, el calor, pues, muy similar al que habían enfrentado en el partido contra Querétaro, por ejemplo, pero no sé, me imagino que se corrigió y entrenaron ya en otra cancha, porque si entrenas en cancha sintética y luego juegas en cancha de pasto natural, pues me parece que es un poco, va en contra, es como meterte el pie tú mismo, ¿no? No sé cómo haya sido la cuestión del entrenamiento, pero me parece que debieron haber cambiado la cancha en la que entrenan. Sí, digo, no sé cómo lo hayan manejado, pero pues esperemos que empiece a haber menos pretextos y más resultados, ¿no? Digo, que se hable menos de ese tipo de cosas, que debiera ser más lo que pasa en cancha, porque pues este equipo ha tenido ocasiones, lo que le falta es terminar las jugadas, ¿no? Un poco lo que estamos hablando del primer equipo, del equipo varonil, pues también lo está padeciendo Necaxa en el equipo de las centellas. Correcto. Bueno, pues ahí las cosas. El próximo partido, la próxima jornada va a estar Necaxa visitando a León, ahí en el Campo Nuevo. No sé dónde, si lo vayan a jugar ahí en el estadio. Pues la jornada anterior León ya jugó en el Nuca, entonces supondría yo que sí. Esperemos que sí. Y esto será el día 25. Viernes también. El viernes a las 10 de la mañana. Sí, correcto. Está el horario planeado así. Otra cosa muy rara, el viernes a las 10 de la mañana, pero bueno. Sí, es el horario que ha tomado León. Ahora, no sé si León, si bien ha jugado en el No Camp, no sé si ha abierto puertas, no sé si han sido puertas cerradas o si ha habido afición de León en el estadio. Yo supongo que sí. Ahora, León viene de perder de manera... Por lágrima. No, bueno, de manera tormentosísima, ¿no? Quizás es el récord de goleo en un solo partido. Tigres le metió 9-0 a León. Digo, Pachuca hizo 9, también le hizo 9 a Cruz Azul en la misma jornada, pero Cruz Azul metió 1, el de la honrilla. Digo, ¿qué tanto te puede quedar después de 9? Sí. Pero sí, marcadores muy abultados en ese par de partidos. Se ve, ¿no?, dónde está la tendencia de los equipos más fuertes en este torneo. También por ahí el América está goleando 5-0 a Monarcas. Cuestiones de ese tipo. Atlas metió 4-2 a Monterrey. Pero bueno, Tigres, Pachuca, por ahí el América, se ven como los equipos más fuertes, ¿no?, de este torneo. Por lo pronto, bueno, nos toca visitar a un León... unas leonas bastante golpeadas y dormidas, y Necaxa pues ahí va ya con un punto, está incluso, es duelo de sotaneras, ¿no? Necaxa va a visitar a León, que son los últimos dos lugares de ese grupo 2, en el que, bueno, Necaxa al menos ya empató un partido, León lleva de 4 jugados 4 perdidos, una diferencia de menos 14. Sí, lo grave de León es eso, ha metido 2 goles y ha recibido 16. León es último general, último de grupo y último general. Necaxa es séptimo de su grupo, 14º general. Y por ahí, pues propiamente no es un partido oficial, pero por ahí se vieron las caras en la pretemporada, jugando en la Casa Club del León. Aquel día ganó León 3-1. Esperemos que esto no se repita y que en el primer partido oficial entramos equipos, pues los 3 puntos se queden acá, ¿no? Sí, porque Necaxa ya está recuperando también a varias jugadoras titulares. Entonces esperemos que ya... es buena oportunidad para... sacar puntos y probar a puerta, ¿no? O sea, un equipo que te ha recibido 16, en un promedio 4 goles por partido, pues hay que aprovechar y tratar de pegarle a portería y a ver qué sale, ¿no? O sea, hay que atreverse, muchachas. Ahora, y importante, este partido sí lo vamos a poder ver, porque los partidos de León son transmitidos vía online por Marca Claro. Ah, pues ahí. No, ¿cómo no sabes para sí, hacer el comercial? Sí, no tiene nada que hacer el viernes en la mañana. Pues pueden ver el partido de las centellas. Pues ahí está. Esperemos que estemos todos a punto y ahí prestes para ver al Necaxa en este partido de viernes a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a lo que sigue. Suerte a las centellas. Vamos. Y continuamos. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, es hora de la quiniela, de ver cómo van avanzando los numeritos, cómo vamos en las adivinaciones. Me parece que me fue bien en esta jornada, espero que sí, a pesar de un par de resultados. ¿Ustedes cómo les fue, muchachos? A ver, Taker, todavía no tenemos resultados de la jornada. Tienes razón, todavía no los tenemos. ¿Por qué? Porque estamos grabando recién concluido el partido contra Toluca. Pero bueno... Rápidamente te digo Alex Rodríguez hasta ahorita tiene 4, perdón, tiene 5. Mordo Keras tiene 3. Gerardo Dicker tiene 3. Y Arturo Reyes tiene 4. De los demás se los debo porque no las he contado. Así que la próxima semana les doy los numeritos completos si gustan. Ok, no, y se nos va a juntar la, acá la, la chamba porque pues tenemos fecha doble, ¿no? Tenemos fecha doble de Quiniela PR también, ¿eh? O sea, entonces atentos ahí en, a la hora de llenar. Ustedes van a tener ventaja porque nosotros ahorita vamos a decir las dos jornadas. Ustedes como sea van a poder haber visto la... la ¿o cómo le vamos a hacer? ¿Que se avienten las dos antes del, de que empiece la primera? Ah, hay que ser buena gente con los visitantes. Está bien. Entonces, bueno, pues nomás esperemos a, tengan a tiempo su, su, o ya, ya hayan puesto su, su quiniela para jornada 8, perdón, para la 6, y pues tendrán esos resultados para poder armar la de la jornada 7, ¿no? Entonces, nosotros ahorita nos vamos a aventurar un poquito más. Eso porque somos mejores que ellos. Ajá, bueno, fuera. y considerando que no está nuestro, nuestro mejor representante de PR, pero supongo que nos dejará las... Sí, ya, sí, fíjate que sí. Fíjate que se fue, pero sí nos dejó quiniela. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues pues vamos a empezar, ¿no? Entonces, con la lo que será la jornada 6, después de, bueno, una jornada 5 que nos dejó cosas muy, pues, un poco más lógicas, me parece, porque, pues, Pachuca va y le pegó 2-1 a Morelia en su casa, ya despertó el cholaje y el, los perros ya están ganando 2-0 en su casa contra Santos. El AME le dio la voltereta a Lobos y digo, parecía que Lobos se levantaba, pero al final de cuentas sacan la victoria el equipo del Piojo Herrera. Ya decíamos que Cruz Azul le ganó 2-1 al Atlas. Tigres le pega en casa, como sonaba lógico también, a pesar de fallar un penal, 2-0 a Pumas. En Veracruz y Querétaro empatan a 1, Monterrey le pega de visita a León 2-1 y Puebla, ese quizás es el que rompió la quiniela, ¿no? Puebla le gana a las Chivas en su casa 1-0 con un buen gol, me parece. Al y sotanero, bueno, general Chivas. Chivas, que anda muy mal. Sin Santander no son nada, compadre. Bueno, y sin Pulido y bueno, muchas cosas que están pasando ahí con Chivas. Y sin el árbitro que les pitó contra Necaxa, que no me acuerdo quién fue. No, ni tampoco. Pero ahora Chivas sí se vio perjudicado esta vez, ¿no? Pero está bien, una de cal por las cuantas. Pues sí, una de cal, ya ni les queda, ya hablan de persecución y cosas. Sí. Bueno, y bueno, el Necaxa que ya sabemos que par de roscas. Entonces vamos con la jornada 6, que va a empezar el martes 22, donde Pachuca, los Tuzos van a estar recibiendo al Veracruz. Pachuca. ¿Qué dijo Alex? Alex también dice Pachuca. Pues sí. Luego, el Atlas, los Zorros van a estar recibiendo al Lobos WAP allá en la zona baja de la porcentual. Atlas. Yo creo que empate. Y Alex dice Atlas también. Luego el Querétaro, en la corregidora, va a estar recibiendo a los Cholos de Tijuana. Empate. Yo voy Querétaro. Alex dice Querétaro. Luego los Pumas de la Universidad van a estar recibiendo al Morelia. Empate. Yo voy Pumas. Alex dice Pumas. Ya para el miércoles, el América, el AME, va a estar recibiendo en el Nido a los Tigres. Buen partido. América. Yo creo que América también. Y Alex dice empate. Este es el telonero, el partido telonero del partido que nos interesa, ¿no? Sí, exactamente. Pero antes, porque en medio ahí se atraviesa el Puebla contra León. Híjoles. Puebla. Híjoles. Puebla. Alex, no lo creo, pero Alex puso León. Pues la... No es quincena, ¿no? Hasta la que sigue, ¿verdad? Bueno. Sí, Alex, sí. Luego, Santos. En Torreón van a estar recibiendo a las Chivas. Híjoles. Ay, Santos. El Santos está re mal y la Chivas está en re peor. Santos. También voy Santos. ¿Y Alex? También va Santos. Luego Rayados, al mismo tiempo que nosotros, va a estar jugando Monterrey contra Toluca. Monterrey. Alex también dice Monterrey. Pues le van a echar Monterrey a los diablos. Y Necaxa, el Rayo, va a estar recibiendo al Cruz Azul en el Victoria. Necaxa, por favor. Necaxa, por favor. Y Alex dice Necaxa, no sé si por favor, pero dice Necaxa. Bueno, ahí ponse lo que también dijo, por favor. También dijo por favor, entonces. La versión oficial es esa. Esa es la jornada 6, así que esperemos que ahí pongan ustedes sus resultados. Si están escuchando esto el martes temprano, pues todavía tendrán unas horas, ¿no?, para ponerlo. Ahí la dejan. Aparte de que va a estar publicada desde el martes muy temprano, entonces no hay pues ahí está. Bueno, esperemos que ahí lo chequen. Luego vamos con la jornada 7, porque es jornada doble. Y el viernes 25 van a estar jugando a las 10 de la mañana, como ya decíamos, las Leonas Verdes contra las Centellas. Necaxa, por favor. Necaxa, ya, sí. Va contra el Sotanero. Alex, mira, aquí tenemos un momento de edición. Alex omitió dejarnos este partido, pero pues supongo yo que iba a poner Necaxa, ¿no? Sí, vamos a ponérselo a Alex. O también para lo de la quincena pondrá León. ¿Quién sabe? Tú dices, ¿le ponemos Necaxa o se la dejamos pendiente y le preguntamos? Déjasela pendiente, si no vaya haciendo que aquí sí, lo quememos sí. Y luego le descuenten ahí en la quincena. Sí, sí, mejor no. O con su dinero no nos metemos. Ese es sagrado. Bueno, para el viernes, botanero, Tijuana, los Cholos van a estar recibiendo al Pachuca. Tijuana. Híjoles, yo voy a empate. Tijuana de mi Eduardo Chacho Codet. Alex dice Tijuana. En patines, bueno. Ya para el sábado, Cruz Azul va a estar en casa recibiendo a los Rayados del Monterrey. Empate. Uy, Monterrey. Alex dice empate. Luego Tigres, el Tigre va a estar recibiendo a los Lobos de la UAP. Tigres. Tigres. Alex dice Tigres también. Híjole, sí es importante para Lobos este del Atlas, ¿eh? Sí. Porque esa visita a los Tigres va a estar cañón. Luego, 6 minutos más tarde va a estar empezando el partido en el Nou Camp. León recibiendo a los Santos. Hijos, otros dos remalos. Híjoles. Otro partido de dos remalos. Empate. El duelo de la verde. yo voy León. Alex también dice León, obviamente, pues la cartera. Pues, sí. Luego, si este duelo es verde, vamos al duelo amarillo, porque Morelia, al pie del Cerro del Quinceo, va a estar recibiendo al AME del Piojo. Morelia. Ay, ¿de veras? Sí, ya empate. Tiene que ganar un partido, ¿no? Le voy a poner empate. Ok, Alex dice Morelia. Ok. Luego a las 9 de la noche, Necaxa va a estar recibiendo a los Zorros del Atlas. Necaxa. Necaxa. Alex también dice Necaxa. 6 minutos más tarde va a empezar el partido en el Estadio Chiva, porque el Guadalajara va a estar recibiendo al Querétaro. Empate. Ay, creo que Chivas. Alex dice Chivas. Ya para el domingo, Toluca, el Diablo vuelve a casa y va a estar recibiendo a la Franja del Puebla. Toluca. Toluca. Y Alex también dice Toluca. Cerrando la jornada 7, el Escualo Rojo del Veracruz va a estar recibiendo a los Pumas de la Universidad. Veracruz. Oh, yo creo que Pumas. Y Alex dice empate. Bueno, tenía que llegar a alguno en el que dijéramos todas las opciones, ¿no? Sí. Fue este partido. Bueno, así las cosas. Esperemos que nos vaya bien en la quiniela. Pues vamos a darle velocidad porque... Vamos. Se nos acaban los 90 minutos. No. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Bueno, llegamos a la gustada sección en la que ustedes también tienen voz y nos dejan sus mensajitos, lo cual agradecemos de verdad mucho, mucho que nos dejen mensajes, ya sea en el post, en pasionrojiblanca.com.mx, en Twitter o en YouTube. Vamos a empezar con los del episodio anterior ahí en Pasión, en el sitio. Episodio 157 nos dejaron comentarios. A Carlos Arias empezó porque dice: los amo, jajaja, ja, ja, escucho y comento. Y pues ahí Taker le dijo que también lo amábamos. No, dije que también nos amábamos. Ah, sí, cierto, ya no había visto. Saludos. Ya lo queremos. Sí, saludos, Carlos Arias. Dice Marcos Reyes, así es, se va a sufrir porque se trajeron puras incógnitas, jugadores que no figuraban en sus equipos, de medio pelo. Pero en fin, esperemos y de los 14, algunos dos se pongan las pilas. Mínimo entrar a la liguilla. Y pues sí, con Veracruz-Tijuana, mera suerte porque no se jugó bien. Y alguien le decía a Marcos Reyes que es el nuevo Gigas. Luego Rayo Rep nos dice, yo pienso que después de la salida de Puch a Pachuca se pierde poder ofensivo. Y no porque Puch sea insustituible, sino porque no hay nadie en la delantera que se esfuerce por atacar con agresividad. deportiva, entre paréntesis. Parecía que Ishihara en los dos primeros juegos empezaba a ser más atrevido, encarador, motivador y hasta descarado para atacar. Y como siempre, hace una y se apaga. Yo creo que mientras no tengamos quien esté constantemente metiendo centros al área buscando dar ventaja al rematador, ningún centro delantero nos servirá. Y es que la delantera tiene que andar buscando balones y ni Ishihara, ni Gallegos, ni Álvarez atinan a centrar bien ni a filtrar un buen pase. Y mucho menos a dar un balón con ventaja. Yo no entiendo por qué ahora se juega con dos o hasta tres contenciones y hasta dos centros delanteros. No sé por qué no se juega como antaño con un solo contención, dos volantes y dos extremos y un centro delantero con todos con sacrificio. Y esto para mí sería tener un equipo ofensivo. Bueno, pues en algún momento Necaxa lo jugó así también, pero ya tiene rato de eso. Y eso creo que fue en el ascenso. Gigas, nos saltamos los anónimos, dejen sus nombres, por favor. Gigas dice, digo, así como en la jornada 1 y 2 Necaxa no era el campeón que muchos ya querían ver, ahorita después de una dolorosa derrota en casa ante León, tampoco somos los peores. Hay que acomodar la balanza en su justa medida. Somos un equipo que hasta la fecha 5 está en un buen lugar en la tabla. Estamos iniciando un nuevo proceso y hay que darle tiempo a lo que requiere Ambriz, que se plasme en la cancha. Pero ojo, al final del torneo, ahí sí se podrá hacer una evaluación de los objetivos de Necaxa. Y vuelvo a decir, la liguilla es obligación, sí o sí, porque se supone que se cortó un proceso con el técnico anterior que no como consiguió el objetivo del torneo pasado por ese motivo. Así que no queda más que esperar y apoyar al Necaxa en los partidos que restan. Pues eso de que se cortó un proceso, no lo sé. A lo mejor se terminó un proceso, ¿no? Digo, se cortó se empezó uno nuevo porque no se le dio. Se le dio muy poca continuidad a lo que había, ¿no? Bueno. Baldo Flores. Sí, creo que sí. Baldo Flores dice: duele la derrota porque en el papel parecía ganable. Y viene Toluca, que como bien sabemos es de los equipos más difíciles del torneo, no hay que perder la cabeza, no somos automáticamente el peor, solo que es un regreso a la realidad. Después de un inicio que nos sorprendió a todos, hay elementos buenos, pero realmente hay muchos refuerzos que nada más no dan una, especialmente en la delantera. No me canso de decir que le veo más ganas a los aguadores que a Facundo, que ya no ha aparecido, por cierto. A Riaño, ¿de qué lo operaron? Hay tiempo estimado de regreso. Y Turra, ojalá traigamos buenas noticias de Toluca, pero el realismo me dice lo contrario, espero equivocarme. Híjoles, pues por poco que no sale, ¿eh? Ahí le decían que a Riaño lo operaron de la rodilla, así que va para largo. Y Turra ya está entrenando al parejo. Ponce vuelve después de dos partidos. Y Víctor Dávila sigue levantando la mano en su 20 con un doblete. Bueno, y ahí le contestaba Carlos Arias, nuevamente dice: hola hermandad, un gusto saludarlos. Antes que nada una disculpa, ya que no pude comentar como cada semana después del partido. Bueno, como lo comentan, un partido atípico, el marcador no reflejó el trámite. Se tuvieron errores defensivos que no se estaban cometiendo. La lesión de Pipe Gallegos es fundamental. A Ishihara le pesó la falla que tuvo. Regresó a jugar a las escondidas y como que le da penita y prefiere alejarse del balón o marcarse solo para que no sea juzgado. Concuerdo con Daker, puro muertazo en la banca. Ojalá se recupere Turra y no llegue tan desencanchado. Contra Toluca será un partido complicado, pero confío en mis rayos. Hashtag todos somos Nachito y que no decaiga el ánimo. Me gustaría ver a Dávila en liga, igual le falta motivación. Bueno, pues así como motivación no creo. Dejaba también su quiniela y pues bueno, ahí está apuntada ya para la próxima jornada. Lo del Gallegos en la rodilla, eso sí me preocupa y pues esperemos que no sea para tanto tiempo. Menos 3 semanas, decían. De Dávila, yo creo que Dávila necesita más continuidad en Copa, que termine la Copa y ya de ahí pues ver si hay chance, ¿no? Para que el partido se dé como para que entre y pueda desequilibrar, aunque necesita como tiempos más largos. Cabría en algún momento dado darle la oportunidad de ser titular y usar a Ishihara de recambio. Pero pues, vamos a ver. Eso fue en el sitio. ¿Tienes algo en YouTube? Esos son de Alex, compadre. A mí no me ya digas. Te iba a decir Alex. Ok, en YouTube, la tarea de Alex, ni hacerla yo. Luis Montiel dice: con todo respeto para el preparador físico de Necaxa, los jugadores necesitan mucho más preparación. Su condición física es lamentable, lo digo con todo respeto. La defensa parece de mantequilla, los extremos no tienen capacidad de desborde, a la media le falta dinamismo. El preparador físico de Necaxa debe saber perfectamente que hay ejercicios especiales de tensión dinámica para mejorar de un 20 a 30%. Si logran mejorar ese aspecto, serán casi invencibles y estarán jugando final tras final. Amo los colores y la historia del equipo y por esto lo comento. Nacho Ambriz debe recordar las enseñanzas de Manolo Lapuente, de Javier Aguirre, etcétera, pero la condición física de la mayoría de los jugadores es deplorable. Para un equipo que queremos que sea campeón, no podrán avanzar con esa condición física. Deseo de todo corazón que mejoren por el bien del espíritu necaxista. Alejandro Cantú, ¿qué tal, jóvenes? De acuerdo con todos sus comentarios, hasta con Taker, jajaja. Ja, ja. Gracias. Pero una pregunta, porque en redes sociales todos aman a Ambriz. Perdió 3-0 y todos lo justificaron de arriba abajo. Si les dieron algo, dénmelo a mí para andar feliz. Uriel Botello le contestaba, porque son los mismos que linchaban a Sosa, no se pueden echar para atrás ahora. Cantú volvió a responderle a Uriel, dice, es posible, lo que más me sorprende es que en las 5 páginas de Facebook que tengo de Necaxa, incluyendo el oficial, el 95% defienden a Ambriz, qué loco. Alexander Ríos, habían tenido una racha de buenos episodios, pero Arjona terminó con su invicto. Esperemos que Lord PR regrese con una venganza, porque es inverosímil que casi dejaran completa esa, entre comillas, canción. Por otro lado, esperaría que este partido de Copa vuelvan a jugar Ishihara, Carlos González, Pablo El Güero Díaz 2.0 Velázquez, Barragán, etc. Necesitan meter goles y tener minutos, no puedo creer sus fallas. No, y después de lo de Toluca, creo que seguirá sin creerlas, ¿no? El juvenil Dávila metió 2 goles en la sub-20, espero que por lo menos verlo en Copa. Y pues sí, lo vimos y hasta se estrenó como goleador, ¿no? Noé Butrón, buen programa, soy nuevo y MG, entiendo que es me gusta. Suena difícil, pero creo que podemos ir por el empate contra Toluca. Saludos de Pachuca Hidalgo. Saludos a Pachuca. Noé. Uriel Botello, pues caray, ya va siendo hora de que los refuerzos hagan algo. Esto es lo que me temía con tanto nuevo jugador. Volviéramos a batallar en la adaptación. Tal vez sea momento de volver a probar a Riolfo en Liga, ¿no? Por cierto, Murdoch, de plano tus cartones de esta temporada están elevados a otro plano existencial. Pero luego si ofendes a los rivales nos va mal. Mejor sigue con las ideas alocadas. Sí, ¿ves? Pues estás es que... estás pasando, Murdoch. Nada les parece. Pero Alejandro gracias. García, ¿cómo? No, que pero gracias, digo. Sigan viendo. Ok. Alejandro García dice, órale, y mis saludos, soy Alex. Alex, me imagino que es el Alejandro García que ha estado contigo, sí, y que cubriendo, ¿no? Ajá, cubriendo y que hicieron una buena chamba, ahí con la femenil. Ahí, si pueden darse su vuelta acá por el canal en YouTube, saludos a él, que está como realizador. Y en el sitio y también. Y en el sitio también. Sí. Uh-huh. Exacto, y a Marisol, ahí chequen a Marisol, déjenle sus comentarios, nada más, cuidado, pero... No, sí, no. Gracias a ellos por la cobertura que están haciendo con la femenil, y pues ahí ellos nos van a estar informando de qué es lo que pasa semana a semana con que de con hecho, desde el partido contra Querétaro tuvimos ya también algún video con, lo comentábamos la semana pasada o hace un par de semanas, con las declaraciones de los técnicos, el resumen del partido, y además en los partidos del primer equipo él ha estado, bueno, hemos estado poniendo galerías de fotos, tanto en el sitio como en Facebook, de tanto del partido como de la afición en el Victoria, ¿no? Así es, así que ahí saludos a Alex y a Marisol que están echándole galleta acá para PR. Saludos para ellos y hartas gracias también. Alfredo Legorreta dice, yo no me pierdo los podcasts cada semana, totalmente de acuerdo con los 13 analistas, para mí son excelentes, los felicito y me gustan mucho los programas. Muchas gracias, Alfredo, saludos. Gracias. Tecnodroid HD dice, buen podcast, saludos también para él. Jorge Martínez dice, pecamos de soberbios y León nos dio la sorpresa. Pasados los 20 minutos de juego no entendí a qué jugó el equipo. Es cierto que Pipe es importante y que su lesión pesa en el campo, pero todos son profesionales y Ambriz debería tener un plan B. Si no vamos con idea, Toluca, estaremos hablando de kilos y kilos de chorizo. Eso fue para Alex, creo. En Copa me dio gusto que Dávila estuviera en la alineación para que tenga minutos y a ver si es el revulsivo que necesitamos. También que Turra apareciera. Buen podcast, saludos a todos. Pues Dávila estuvo y Turra ya reapareció. Y me parece que ambos lo hicieron bien en sus regresos, ¿no? Sí. Saludos. Pero con paciencia, Jorge. Tampoco, tiene 19 años, hay que llevarlo con calma a Dávila. Claro, sí, es como el torneo pasado, Edson Chávez que jugó contra Potro, si no mal recuerdo, y jugador del equipo. Y muchos ya lo querían titular en el primer equipo, no, es poco a poquito, ¿no? Sí. Finalmente, César Augusto, Patreon PR, por cierto, dice, no se deja de invitarlos al grupo de WhatsApp, donde se presenta información durante la semana y fotografías exclusivas de las centellas. Además, es un espacio donde podemos hacer comentarios sin que sean excesivos. Es un chat tranquilo. Por cierto, viene una dinámica, estén pendientes. Y pone el enlace a la invitación del grupo WhatsApp Podcast PR. Ahí en YouTube, en el episodio 157, está la invitación y el enlace para unirse a ese chat. Y bueno, agradecerle también a César Augusto, que por cierto... estuvo por ahí en Guadalajara, entrevistó a Miguel Acosta y entrevistó a Irma González, si no me equivoco, la preparadora física de las física, perdón, de las Centellas. Estuvo en este grupo, estuvo mandando material de lo que pasaba en Guadalajara con la visita del equipo femenil. Ah, pues ahí está. Muchas gracias a César y saludos también. Es todo en YouTube, compadre. Voy a leerlos de Twitter, que ya ves que son kilos y kilos cada semana. Voy a escoger uno nada más. El reaparecido Jorge G. Zuleta, nuestro compadre J.G. Zuleta, escuchando el podcast. ¿Perdón? Sigue vivo. Es que por ahí me platicó algo, pero bueno. Ah, escuchando bueno. El podcast PR 156 y 157 de Pasión Rojiblanca. Escuchaba uno de cada lado. Espero que no se le hayan encimado mucho y nos haya entendido, ¿no? Porque si los estaba oyendo al mismo tiempo, está difícil. Si así, con uno. Bueno. Es todo en... Bueno, fue todo en Twitter y en YouTube. Así que vamos a donde digas, compadre. Pues ya nada más para cerrar, entonces comentarles que las canciones para esta emisión empezamos con Pobre Diablo de Emanuel, un clásico acá ochenterón. No sé si es ochentero o noventero, pero bueno, en ese mismo tenor, pues estamos con, vamos a salir con Chumbawamba, ese es su One Hit Wonder de Thump Thumping. Top Thumping, sí. Ajá, porque esa canción era un éxito. La última vez que Cruz Azul fue campeón salió en el 1997, en aquel lejano 1997, y pues en honor a los Cruz Azuliños, pues vamos a poner esa rola de salida, que además es una gran rola, esas que animan. Redes Taker. Un servidor, arroba Gerardo Taker, ya son Gerardo Taker en Twitter con K, Taker con K. ¿Las de Alex te las sabes? No. En Twitter es Alex de Rayos. Alex de Rayos, y en Facebook está como Alex Fénix, bueno, FNX, y a mí me encuentran en Twitter, @ Murdoqueras. Vamos a dar su correo y su Instagram y su número celular también. Para que lo agreguen a WhatsApp. Exacto. y en Facebook le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons, ahí ponemos pues muchas cositas que van saliendo en la semana. Ay, pues bueno, creo que ya acabamos, ya... Cumplimos con los 90 minutos del tiempo. Ya, más ya escucho a Chumbawamba por ahí, ¿no? Creo. Ya empieza Chumbawamba. Pues vámonos. Esto fue el episodio 158 del podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras. Amigo, estuvo Gerardo Taker, extrañando a don Alex Rodríguez. Nos escuchamos la próxima semana con mucho, mucho, mucho material de todo lo que pasó contra Cruz Azul y el Atlas. Además de pues todo lo que ya dijimos que iba a pasar. Adiós. Vámonos ahí. Drink. He drinks a lot.